Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, en un momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El estudio de esta semana, de nuestra conversación, ha estado centrado en los capítulos 10 y 11 del libro de Romanos. Como lo dijimos, estamos por terminar la parte teológica de la enseñanza de Pablo a estos judíos, ya quienes la reciben la carta a Roma, a los hermanos de Roma, para luego entrar en una faceta que va a ser la práctica de cómo llevar adelante este evangelio. Y se nos puede poner un poquito difícil a veces la comprensión cuando sacamos los textos de su contexto, de lo que viene conversando Pablo en realidad durante todos estos capítulos y los capítulos anteriores que también tienen relación. Fíjate aquí, ¿qué es lo que dice ahí Romanos 11:1? Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí a manera de introducción en la conversación, lo que está diciendo es que Dios no ha rechazado a Israel, porque él es judío, por lo tanto a mí no me ha rechazado, incluso me ha dado un mensaje, una misión especial para llevar adelante, y yo he estado, voy a decirlo así, 3 años conversando con él, él me ha enseñado toda la doctrina. ¿Te acuerdas de cuando él vino a Jerusalén? Dice, no aprendí nada ya, pero no es que no le enseñaron nada, sino que todo lo que dijeron él ya lo había conversado con Dios y se había entregado a Dios a cumplir su misión. Y él dice en este instante, mire, no nos ha rechazado a ustedes, como a mí no, yo soy judío, no me ha rechazado. ¿Cuál era el problema? Y eso es lo que vamos a conversar un poquito. Bueno, se habla del pueblo escogido por Dios. Es verdad. El Señor escogió un pueblo pequeño, un pueblo, podríamos decir, insignificante. Lo dice la Escritura. Para que no hubiese jactancia en ellos. ¿Pero para qué? Lo eligió para llevar la salvación a todo el mundo. No lo eligió como un pueblo salvo. Tenemos que tener presente eso. No lo eligió como un pueblo salvo. Lo eligió para llevar la salvación. Y ellos tenían que, como lo dijimos en un momento, tenían que predicar por precepto y ejemplo. Ellos un pueblo especial. Claro. Fíjate, fueron puestos en un lugar muy especial. Allí las caravanas pasaban de norte a sur y de sur a norte porque iban era estratégico el lugar donde exactamente, estaban. Iban a Egipto, que era el granero, podríamos decir, de ese tiempo. Entonces iban a buscar granos a Egipto y pasaban las caravanas por ahí. Veían un pueblo especial, un pueblo que era diferente a otros. Un pueblo que no tenía dioses, un pueblo que era próspero, un pueblo que no se enfermaba, un pueblo que tenía muchas cosas que pasaba por ahí. Bueno, ¿y por qué son ustedes así? Y ellos le decían, porque nosotros servimos al verdadero Dios. Incluso tú recuerdas a Felipe cuando Dios lo mandó a un extranjero, una persona que venía a adorar y se llevó una salvación para otro punto. Y él fue un ejemplo. Estoy pensando en Raab, fíjate. Cuando el pueblo quiso, Dios dijo que había que destruir a todo esto, y así va a ser Dios, va a destruir a todo el que no quiere creer en él, no lo acepta, y tenían la fortaleza satánica, voy a decirlo así, pero Dios la derribó. ¿Y a quién salvó? A la persona que confió en él. ¿Y qué te parece de este comandante de las fuerzas que era leproso, Naamán? Naamán vino de un lugar donde... Y fíjate, se llevó hasta tierra de Israel, porque él quería adorar a Dios con tierra de Israel. Y esa era la misión que Israel tenía que tener, divulgar este evangelio de salvación. Por eso que Pablo, en el primer capítulo del capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón ahora y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que en este contexto él va a mencionar algunas cosas que de repente nos perdemos, pero está en ese contexto, ¿para salvación de quiénes? De los judíos. Porque yo, acuérdate, decía él, yo soy judío, sí, y yo estoy predicando este evangelio, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, están equivocados en sus planteamientos. Por lo tanto, yo quiero que ustedes cambien, si no se van a perder. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, todo esto lo llevó por causa de los prejuicios. Ellos no aceptaban a Cristo porque era hijo del carpintero, porque no cumplía con los requisitos que ellos habían prefijado Y además se rodeaba de gente indeseable, de acuerdo con lo que ellos veían. Y el Señor dijo claramente que él había venido a buscar a pecadores y que los enfermos tenían necesidad de médico, no los sanos. Bueno, el problema estuvo allí. Por eso que ellos no querían aceptar al Señor Jesús. Pero él fue el que trajo la salvación. Y eso fue lo que finalmente comprendió Pablo. Por eso que ahora él predica primero a sus hermanos y luego va a predicar a los gentiles. Fíjate que hay un texto que está acá en Romanos 1:4, que uno lo lee, dice el versículo, capítulo 11, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y este texto ha sido muy mal interpretado, así es, mal usado para decir de que con eso se terminó la ley. Hasta ahí llegaba la ley solamente. Pero uno no debe olvidarse que Pablo ha dicho otras cosas anteriormente. Por ejemplo, el capítulo 3:31, él dijo, luego por la fe invalidamos la ley. Vaya, esto es contrario a la posición que estamos tomando. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, Pablo no está hablando de que la ley fue clavada, que se terminó, que se extinguió por la justicia de Cristo, sino está hablando de otro concepto que uno debería tener muy en cuenta cuando analiza estos temas, porque Cristo y la ley son eternos. Ahora, debemos recordar que cuando habla de aquí que el fin de la ley es Cristo, anteriormente él había dicho ahí en el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Resulta que yo estoy haciendo esfuerzo para salvarme. Yo estoy haciendo esfuerzo para salvarme y yo soy bueno porque yo veo que tú tienes algunos defectos y yo no los tengo, entonces empiezo y generalmente tengo que fijarme en si tú tienes algún defecto, tengo que fijarme en eso, no en lo bueno que haces. Claro. Y que eso es que siempre trato de fijarme en lo que otros hacen, pero no me fijo en lo mío. Ahora, ¿por qué el fin de la ley es Cristo? Porque cuando yo me enfrento con la ley me lleva a Cristo. En este sentido, el fin es finalidad, es objetivo. Eso es lo que quiere decir cuando habla de que el fin de la ley es Cristo. La finalidad de la ley es llevarme a Cristo. Solo cuando yo reconozco que soy pecador, siento la necesidad de un Salvador. Porque si no, estoy bien, no tengo problemas. En todo caso, todo el libro de Romanos va expresando algunas cosas que ratifican lo que estamos diciendo. Con dos ideas que vamos a presentar y vamos a conversar esta lección de la gracia que Pablo va a presentar en los conceptos que vienen ahora en los textos. Y también están las ramas naturales, ¿qué significa eso? Veamos Romanos 11:1, ¿qué nos dice este capítulo bien interesante acerca de los escogidos? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tu profeta han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Bueno, aquí fíjate, a cualquiera de nosotros nos puede suceder. Y sabe, estaba pensando en Elías cuando pasamos por algún problema. Parece que el problema nuestro es el más grave de todos. Aquí solo he quedado, Señor. Exactamente. Y a veces especialmente cuando nos toca sufrir por causa del Evangelio, por ser fiel al Señor, tenemos que sufrir y le reclamamos al Señor que se ha olvidado de nosotros y que somos los únicos que estamos en esa situación. Bueno, cuando uno visita a algunas personas, a veces se encuentra con sorpresa. Dice, efectivamente, mi carga es muy liviana en relación a lo que tienen otras personas. Justamente. Pero el pasaje de hoy nos está hablando de un tema bien interesante en relación a esto de que Dios ha rechazado a su pueblo. Si lo tenía en alta estima, Yo creo que no está hablando del rechazo de Dios, sino estás hablando de que el pueblo ha rechazado y se ha apartado de Dios, se ha desligado y ha querido seguir sus propias inclinaciones. Ese es un concepto bien complicado y que podría estar pasando hoy día también. La elección de Dios ha sido por gracia, no tiene ningún mérito nuestro. Ahora, cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías, en ese momento el Señor también hizo pasar esta responsabilidad de llevar el Evangelio a los gentiles. Pero, algo que lo hemos dicho y lo hemos repetido infinidad de veces, no se trata de la salvación. Recuerde, se trata de la responsabilidad de evangelizar al mundo. Recuerde que en el capítulo 9, versículo 6, Pablo lanza esta idea que está en este contexto para no perdernos la idea. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, no que los planteamientos de Dios hayan fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿En qué sentido? Usted diga que él ratifica esta idea, que justamente. No solamente por ser descendientes, ya son del pueblo, sino porque la palabra tiene algunas condicionantes para ser del pueblo, y eso es lo que lamentablemente Israel se había perdido. Y Romanos 11:7 incluso gratifica más. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. La posición que presenta aquí Pablo, ¿qué pues? ¿Se perdieron? ¿No están? ¿No son elegidos? No, siguen siendo elegidos. El problema es que no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Las dos posiciones. El que aceptó está dentro de ese pueblo, sea judío o sea gentil. Correcto. Pero el que se endureció el corazón no lo acepta, ¿qué va a hacer? Deja de ser, aunque sea judío, deja de ser del pueblo de Dios. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con los que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es lapidaria la declaración, pero efectivamente la salvación es por gracia. Si no la aceptamos, estamos dentro del grupo de los rechazados por Dios. Ahora, fíjate lo que dice ahí en Romanos capítulo 11, versos 11 en adelante. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es interesante notar que aquí, cuando Pablo está hablando, lógicamente que está hablando de este rechazo a la labor que debían cumplir los israelitas. Claro. La verdad de lo que se sentían, además, bastante orgullosos. La verdad que Pablo está hablando en dos sentidos ahora. Primero es, y esto nos pasa a nosotros, nosotros a veces tenemos una, ¿cómo se llama?, un tropezón. Ya. Pero tropezón y no nos caemos. Nos levantamos, nos arreglamos y seguimos en esto todavía. Esa es una alternativa. Y la otra es que el pueblo cae, pero tan severamente que no se recupera y se precipita, como dice el autor, al fondo de la quebrada. Y estas son las dos posiciones que está planteando aquí. Por eso que él dice, no ha sido rechazado el pueblo, pero sí ellos han rechazado, por lo tanto, Dios toma ahora un núcleo de personas diferente a Israel, y esos son los gentiles a los cuales Pablo va a predicar, va a formar iglesia, Roma, ¿no es cierto? Yo sé que habían muchos judíos, pero allí era mucha gente gentil también que entró a la iglesia, y este pueblo no ha sido rechazado y va a seguir adelante, porque ese pueblo, si bien tropezó, se levantó y sigue cumpliendo la misión de, como Pablo le decía al comienzo, estoy contento que ustedes están se están dando a conocer al mundo con este evangelio de salvación. Ahora, tenemos que tener presente también que los israelitas, aunque muchos rechazaron al Mesías, no fueron todos. Hay una buena cantidad de israelitas que entre ellos, Pablo mismo, que aceptó el Mesías. Entonces nosotros debemos considerar de que somos estamos injertados en el tronco que es Israel. Claro. Eso debemos tenerlo presente. Y aquí los tres eslabones que presenta Pablo son interesantes. El primero es un tropiezo de Israel. La salvación ha llegado a los gentiles por ese tropiezo. Y el apóstol espera, en segundo lugar, que la salvación de los gentiles ponga celoso al pueblo. O sea, diga, oye, pero nosotros lo teníamos, sigamos adelante, pero hicieron todo lo contrario. Y el tercer concepto que se menciona aquí, si estos celos hicieran que los judíos aceptaran el evangelio, su inclusión significaría una bendición aún mayor para el mundo que si únicamente los gentiles lo hubieran aceptado. ¿Qué privilegio tuvieron ellos? ¿Qué responsabilidad? Bueno, también hoy día la tenemos nosotros como personas que hemos aceptado al Señor. Privilegio de dar a conocer este evangelio de salvación. ¿Todo Israel será salvo? Quizá hago la pregunta, aunque aquí aparece como una aseveración que todo Israel va a ser salvo. Y la otra idea, la salvación de los pecadores. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo lo está expresando Pablo aquí en Romanos capítulo 11 del 25 en adelante? Bueno, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Pablo aquí? Está esperando, es como si uno dijera, parece una consecuencia, tendría que ser así, ¿no es cierto? Pero dice, no ignoréis de este misterio, un misterio que se está dando, para que no aparezca la arrogancia de ser ellos como escogidos, como ellos se pensaban los únicos salvos, pero que ha acontecido algo que es un problema, que Israel ha endurecido, se ha endurecido su corazón en parte. ¿Qué significa eso? No lo saca todo, sino que hay un pueblo que todavía está allí tratando de acercarse al Señor y entender estos conceptos que Pablo está explicando. Y fíjate, cuando dice que haya entrado a la plenitud de los gentiles, no significa que todos los gentiles tampoco van a ser salvos. En la plenitud de los gentiles que se salvarán, ¿eh? Se entiende así. Y dice que ahí, cuando habla de que Israel será salvo, nos habla también que vendrá de Sión el libertador. Entonces, aquellos, todo Israel que acepte al Salvador como corresponde, serán salvos. Todos tenemos la misma posibilidad de salvación y todos tenemos el mismo, nos salvaremos por el mismo motivo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos salva a todos. Sin excepción. Claro, Pablo está diciendo que hay esperanza para todos, al caído, al que es apóstata, esperanza para los que nunca han creído, esperanza para los judíos gentiles de todas las épocas, y hay esperanza aún para los que se han obstinado en ser incrédulos. O sea, para todos hay esperanza, no debemos perderla nunca. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, porque cuando él dice todo Israel será salvo, pero ¿qué Israel? Israel que cree, el que se acerca a Dios, que lo acepta como su Mesías, sí. Y eso es una realidad que debemos considerar. Y no olvidemos el concepto de esperanza que Pablo presenta acá. Esperanza para todos. Bueno, y tenemos también que decir que seremos salvos de los pecados, o mejor dicho, nos salvaré, el Señor vino a salvarnos de los pecados y no en los pecados, porque tenemos que ser claros en que hay personas que piensan que si yo nací así, voy a morir así. No, eso es un gran error. Yo tengo que reconocer primeramente mi pecado, abandonarlo con la ayuda de Dios y luego tomarme firmemente de la mano del Señor y caminar a su lado, de manera que esto me mantenga apartado del pecado. Dentro del cristianismo se han encontrado muchas personas que fueron llamadas para un mensaje y lo rechazaron. Así es. ¿Y qué pasó con ellos? Lamentablemente, si no lo aceptaron, fueron rechazados, pero no porque Dios rechazó a la persona, sino porque no cumplió su cometido. Y también hoy día puede pasar exactamente lo mismo. Si usted rechaza el mensaje de salvación, Dios lo va a rechazar, pero no porque quiera, sino porque usted rechazó ese mensaje para darlo al mundo. Por eso es que Romanos 11:28 nos transmite otra idea de la salvación que viene de los pecadores. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Fíjate, este texto me parece muy, muy, muy hermoso, porque Dios todavía se acuerda de Abraham, de Jacob, de sus padres, de sus descendientes. Él tiene amor por ellos, los ama, y por ello aún los mantiene dentro de su núcleo de amor. Pero lamentablemente, por causa de vosotros, en cuanto a la elección, son amados por causa de estos padres. Siguen siendo amados, y de hecho, tú te encuentras que hoy día el pueblo judío sigue siendo un pueblo realmente extraordinario e inteligente. No me cabe la menor duda. El Señor no. Pero qué elección mala han tomado de rechazar a al único que le daba la salvación. Ahora, creo que en ese sentido también nosotros tenemos responsabilidad, lo dijimos en la semana. Quizás no hemos sido el ejemplo que deberíamos haber sido para ellos. En primer lugar, no hemos seguido tan de cerca al Señor Jesús, ni hemos usado los métodos que el Señor usó para alcanzarlos. Recordemos que el Señor siempre, el método que usó fue el método del amor. Y muchos de nosotros hemos atacado a los israelitas en lugar de llevarles el mensaje con amor, de hacerlos y haber sido un ejemplo también, en el sentido de que como cristianos hemos rechazado incluso aquello que nos acercaba más a ello, que era el día de reposo. Muchos piensan que por ser el sábado algo que guardaban los judíos, nosotros, como somos cristianos, tenemos que estar lejos, que no nos vayan a confundir con los judíos, así que tenemos que guardar un día diferente. Aunque se dice que el día domingo se guarda solamente porque Cristo resucitó en ese día, pero no encontramos ningún texto de las Sagradas Escrituras que avale este pensamiento. Claro, lo que tú decías está aquí graficado o escrito en el versículo 31 del capítulo 11. Dice así: también estos ahora han sido desobedientes. Claro, el pueblo judío ha sido desobediente a Dios. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, la puerta está abierta para ellos, como no como pueblo, sino como persona. También pueden tener la salvación. Ellos han sido colocados, se les ha concedido a ellos la posibilidad y el derecho y el privilegio de tener una relación de ese pueblo que tenía un pacto. Bueno, y así como se dice que ellos fueron rechazados como pueblo en el sentido de llevar todos el evangelio, pero no como persona, eso me hace pensar de que yo no me salvo también por pertenecer a una iglesia. La salvación es personal, mi salvación es Cristo, no es la iglesia. La iglesia, yo me reúno con las personas que tienen la misma creencia, que buscamos lo mismo, pero no significa que la iglesia es la que me salva. Cristo me salva. Cristo es la salvación. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Seguiremos la próxima semana estudiando esta carta de Pablo. Bendiciones. La salvación mediante la fe en Jesucristo está disponible para todos los grupos de personas de la tierra, si deciden depositar su fe en Él. Esta realidad significa que todos son iguales en su necesidad de salvación. Al comprender esta verdad, podemos ser empáticos con todas las personas y ponernos más a disposición de Dios para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.